en México. A 72 años de que las mexicanas lograron hacer valer su derecho al voto, la participación política de las mujeres no es plena, ni 100% garantizada por el Estado. Una participación verdaderamente equitativa y la erradicación de la violencia política hacia las mujeres que deciden postularse figuran entre las principales deudas que tiene México en materia de participación política de las mujeres. Desde CIMAC Noticias, Gabriela Godínez nos informa. A 62 años de que las mexicanas conquistaron su derecho al sufragio, el 17 de octubre de 1953, ellas ahora pueden tener la mitad de las candidaturas a cargo de elección popular, aunque todavía falta que compitan en condiciones de igualdad. Para el proceso electoral de 2016, el reto será frenar la violencia política de género y hacer realidad la igualdad entre los sexos en ayuntamientos. Después de probar que la paridad en candidaturas funciona y genera que más mujeres ocupen puestos de poder, el objetivo de las autoridades electorales, legisladoras federales y activistas será cerrar filas para que las abanderadas enfrenten menos obstáculos a la hora de competir en los comicios. Funcionarias y legisladoras coinciden que en las elecciones de este año en 17 entidades federativas se aprobó la eficacia de la paridad como principio constitucional y como norma en las leyes generales e instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos. Al respecto, la ex candidata presidencial y actual diputada por el Partido Revolucionario Democrático, presuntamente de izquierda y uno de los más importantes en México, Cecilia Soto, afirma que el resultado de la paridad fue espectacular. Una cantidad enorme de mujeres y ellas haciendo la diferencia. En todas las sesiones ha habido un número importantísimo de diputadas presentando iniciativas a favor de las mujeres, a favor de los hombres, a favor de condiciones más justas, y la clave ha sido la alianza de las mujeres con la ley. Sobre los retos de las instancias jurisdiccionales, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, asegura que hay que seguir trabajando para formar juzgadoras y juzgadores con perspectiva de género e intercultural. Otro tema que salió a relucir en los comicios de este año fue que la violencia política contra las mujeres, es decir, agresiones, amenazas y asesinatos que se cometieron en el contexto político, hechos que a decir de grupos civiles como la Red Mujeres en Plural, son inaceptables, como lo hicieron saber en su momento a los partidos políticos y a las autoridades. Escuchemos el testimonio de Yesenia Alamilla Vicente del Partido Acción Nacional, quien sufrió violencia política por querer ocupar un cargo público. Se presentaron diversos casos de violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral, tales como el asesinato de Aide Nava, candidata del PRD, presidenta municipal de Huatotzingo, así como el acoso hacia compañeras de diversos partidos políticos y de la sociedad civil que interpusieron juicios electorales ante las autoridades competentes para defender sus derechos políticos y la paridad de género. En este proceso electoral participé como precandidata a la regiduría de Chilpancingo por el Partido Movimiento Ciudadano. Tras mi registro, fui llamada por el coordinador de campaña del licenciado Luis Cuarto Naburto, el señor Ricardo Sostenes, quien me citó en la ciudad de Acapulco, donde me hicieron esperar desde las 12 del día hasta las 9 de la noche para recibirme. A decir de la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Lucero Saldaña, antes del proceso electoral de 2016, lo que sigue de inmediato es que el Congreso Federal apruebe una reforma a las leyes para definir la violencia política por razones de género. Se apruebe el concepto en nuestras leyes secundarias electorales de violencia política. Es decir, que habrá más candidatas, pueden tener más grado de vulnerabilidad y queremos que se establezca el concepto de violencia política de género. Gracias a la obligación constitucional de que los partidos postulen a 50% de candidatas mujeres y 50% de hombres, hubo un avance en la representación de las mexicanas en la Cámara de Diputados Federal, donde pasó de tener 37.6 a 42.4% de curules femeninas. En 2013, el Senado aprobó una reforma para incluir la violencia política de género en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con ello, tomar acciones de prevención. Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por la Cámara Baja, por lo que el trámite sigue pendiente. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha La Franja de los Movimientos Sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.